Hello, contéstame el teléfono, que solo quiero hablar contigo. Otra noche más que de ti no sé nada. ¿Dónde te has ido? Quisiera encontrarte y tenerte al lado mío. Otra noche más que de ti no sé nada. ¿Dónde te has ido? Otra noche más que de ti no sé nada. ¿Dónde te has ido?